Santa Rosa está a pleno con muchas movidas y movida linda se viene mañana, sábado 16 de julio, Latas y Micros, ¿sí? Festival de Cultura Urbana que tendrá lugar, como te digo, en Santa Rosa, organizado por la Dirección de Juventud de la Municipalidad. Y para que nos cuente sobre este evento está en línea Nicolás Odera, Director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Cómo estás, Gaby? Eri, un saludo para usted y para el equipo y bueno, y su gran audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá fresquito. Bueno, esperando que mañana nos llueva y puedan disfrutar a pleno ahí el festival. Sí, bueno, por suerte y gracias a Dios está mojando un poco, que hacía falta, ¿no? Hace bastante tiempo que no cae agua en la ciudad, así tal que cual. Recién entro de afuera y bueno, por lo menos está lindo que llueva. Sí, tal cual. Pero tal cual. Sí, esperemos que mañana nos acompañe el tiempo. Sabemos que va a estar frío, pero bueno, con el calor de las juventudes, no hay frío que lo detenga, así que vamos a tener una buena actividad. Olvídate. Nico, bueno, contanos de qué se trata Latas y Micro, más ya que van a estar ahí a pleno, ¿no? De cultura urbana, me imagino el freestyle también, bueno, pero ¿qué otras actividades van a estar ahí compartiendo? Bien, dale, te cuento. Mirá, Latas y Micro es una actividad que nosotros desde la Municipalidad de Santa Rosa, puntualmente de la Dirección de Juventud, estamos llevando adelante en el marco de todas las actividades que se están ofreciendo desde la Municipalidad de Santa Rosa en estas vacaciones. Uh-huh. Hay una agenda bastante movidita con ofertas desde el municipio, con todo lo que se está realizando en el teatro, sí. Las diferentes actividades que están llevando a cabo. Nosotros pudimos llegar a este fin de semana a realizar una actividad en conjunto con todos los referentes de la movida urbana y de la cultura urbana. Pudimos trabajar en conjunto con ellos, así que salió esto que se llama Latas y Micros, que es un evento donde vamos a tener competencias de freestyle, donde van a venir participantes de la FMS, que es la Liga Nacional de Freestyle. Vamos a tener competencias de grafitis, exhibiciones de BMX, de skate, bueno, todo lo que tiene que ver con la movida cultural urbana que hay en nuestra ciudad, que la verdad que es muy grande y se suman cada vez más pibes y pibas, ¿no? Sí. Qué buena onda eso, y la verdad que también entre los pibes y las pibas de más o menos de esa franja etaria, ¿no? De 14 a 20 y pico de años está todo esto, ¿no? Bien latente, que es el freestyle, bueno, el skate, la competencia de grafitis también. Así que está buenísimo que tengan su lugar ahí en el Prado Español en este caso. Nico, ¿a partir de qué hora comienza mañana? Sí, mañana vamos a estar arrancando a partir de las 14 horas. Las competencias se inician a las 15, pero bueno, a las 14 vamos a estar ya ahí porque, bueno, las inscripciones para las competencias son ahí mismo, en el lugar, así que pedimos que vayan y acompañen temprano. También vamos a tener, permitime comentarte, vamos a tener, están con las herramientas que tenemos desde el municipio para el acompañamiento de los jóvenes de nuestra ciudad. Ahí va a estar la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Dirección de Empleo, el área de empleo del municipio, ofreciendo y dando a conocer distintos programas que hay desde el municipio, que gestiona el municipio para de empleo para jóvenes. Sí. Vamos a contar con la presencia de la Dirección de Género. Bueno, hay distintas áreas del municipio que van a estar presentes ofreciendo las herramientas y los beneficios que hay desde el municipio para los jóvenes, para nuestros pibes, para nuestras pibas, que por ahí no se conocen mucho. La idea es también aprovechar estos eventos que son de masiva concurrencia para visibilizar cuáles son las herramientas del municipio y puedan hacer las propias los vecinos y las vecinas, ¿no? Tal cual. Nico, aparte de las diferentes direcciones que van a estar ahí presentes, ¿van a tener invitados locales de afuera? Sí, hay artistas que son, a ver, esto, las competencias cultural y musical, podemos decir, es todo freestyle solamente. Bien, no hay distintos, no hay otra rama de lo artístico. Se puntualizó en eso porque les comento, nosotros lo que hicimos y ya lo venimos haciendo hace tiempo, potenciando esto, que la verdad que es un fenómeno que está en auge todo el tiempo. Parece no tener techo lo que es la movida urbana y todo, sí, lo que es la cultura urbana. Y nosotros lo que hicimos fue buscar a los distintos referentes de cada una de las disciplinas y que ellos propongan la actividad y que ellos lleven la organización y nos digan cómo llevarlo adelante. Nosotros en el municipio lo que hacemos es brindarles las herramientas y abrirles las puertas. Y ellos organizaron esta movida. Quiero eso destacarlo. Hay varios chicos y chicas que de nuestra ciudad que están llevando adelante toda esta movida. Nosotros lo que hacemos en el municipio es acompañarlo y darle las herramientas, ¿no? Sí, totalmente. Nico, bueno, ahí al comienzo de la nota estábamos hablando de la lluvia y demás. ¿Se suspende por lluvia? Mira, solo suspendemos por lluvia. Listo. Si hace frío, nos abrigaremos y estaremos ahí. Sí, obvio. Pero por supuesto. Pero solo suspendemos por lluvia. Y porque no tenemos para darle capas a todos, sino también. Sí. Lo hacíamos. No queremos que nadie se enferme. La verdad que en este momento, estamos tratando de sacar un poco la cabeza de todo esto que nos ha azotado, no queremos que nadie se enferme. Pero bueno, también sabemos que los espacios hay que brindarlos y tienen que estar y tienen que haber una oferta para las juventudes que puedan desarrollarse y quedarse acá en nuestra ciudad, que es lo que apuntamos. Así que si hace frío vamos a estar ahí igual. Sí, totalmente. Agrego eso último que decís, y lo iba pensando a medida que mencionabas, primero todo lo que tiene que ver con este evento en particular y después ahí la presencia de los distintos programas que ofrecen desde desarrollo económico, de la municipalidad misma. Digo, qué buen espacio también como contención o como, bueno, un estado ahí presente para los pibes y pibas justamente que deciden quedarse aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre tratamos de estar presentes en ese sentido. Nosotros tratamos de aprovechar cada una de las actividades que llevamos adelante de la Municipalidad de Santa Rosa. Tratamos de brindarle estos espacios de concientización y todos los programas que haya de prevención desde el municipio, o así vengan de otros organismos del Estado. Trabajamos en conjunto con gobierno provincial, el gobierno nacional, todo lo que sean programas de prevención y toda esta movida que tiene que ver con cuidarse, con cuidarnos, adicciones, de género. Tratamos de meterlo ahí en estas actividades porque por ahí se hace muy difícil convocar a todos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es aprovechar estas actividades que son de masiva concurrencia, como te decía anteriormente, para tratar de brindarle y de visibilizar también a veces muchas problemáticas que hay, que hay muchos tabús, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante eso, tal cual. Nico, ojalá que lo disfruten a pleno mañana, que sea un gran evento ahí con toda la cultura urbana, con los pibes, con las pibas. Así que te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo y éxitos. No, bueno, gracias a ustedes por la difusión y no tengo duda que mañana va a estar lindo y nos van a acompañar, así que están invitados todas y todos los que estén escuchando. Sí. No importa la edad, siempre esto va dirigido a la juventud, pero no importa qué edad tengan, también creemos que en cada uno de estos eventos se arma un clima familiar, que es lo que apuntamos. Exactamente. Gracias, Nico. Abrazo grande. Buen finde. Por favor, buen finde. Hasta luego.